se levantó aquella mañana con una resaca de 1000 demonios, aproximadamente. Intentó ordenar su destartalada oficina por 10ª vez, aproximadamente. Una nueva pareja de arañas se había instalado tras el fichero. El detective procedió a desalojarlas con la escoba. Montano volvió a la cocina dispuesto a prepararse un café bien cargado. ¡Maldito lechero! Ha vuelto a dejar la leche al alcance de los gatos. ¡Le voy a matar! Miró el buzón con la esperanza de encontrar el ejemplar matutino del New News, pero no. Solo había en el buzón un anuncio de inmobiliarias. Un descuento de 2 duros en la compra de un tambor detergente y... ¿Y esto qué es? Montano desplegó un papel arrugado y grasiento. Su contenido le produjo un escalofrío. Evite la guerra entre bandas. Esta noche, en la fiesta de Donaldo. Esta letra me suena a mí de... Enzo Martino. Es capaz de haber venido en persona para ahorrarse el sello. Desde luego, la mafia está realmente en crisis. Aldo, Donaldo Canelone, era el más importante padrino de la ciudad. Su control era absoluto en cuanto a drogas, prostitución y lencería se refiere. Junto con el mensaje venía una invitación. A Manuel Montano no le apetecía para nada pasar una tarde metido en aquella jauría, pero le animaba la posibilidad de cenar un día como Dios manda. A ver, este frac huele a naftalina que te mueres. Pero no creo que la mafia sea muy exigente en esto. El manto de la noche se extendía sobre los sombríos edificios de la ciudad. Estás poético esta noche. Armado con su frac, su gabardina y su sombrero de doble ala, Montano aterrizó a las puertas de Villa Lupara en Mardet Street. La mansión era de estilo napolitano, creo. Algo hortera. Pero una buena choza, al fin y al cabo, ¿eh? El detective subió la escalera sin perder de vista a todos aquellos tipos. Gorilas, sin duda, que vigilaban los lujosos Rolls Royce negros. Las ventanas iluminadas hacían presagiar una divertida fiesta. Montano cruzó el umbral tras haber sido cortésmente cacheado por un par de fulanos morenos. Luego entró en una gran sala guiado por un criado negro. El color de su piel armonizaba con el color de los fracs de los invitados. ¡Vaya pichones! Estaban allí reunidos los principales de la ciudad. Freddy Sotavento, Pietro Vendetta, Frank Scala, Ringo Bonavena, la flor y nata de la Cosa Nostra. Bueno, suya. De pronto, una mano fuerte cogió el brazo de Montano. El detective se dio bruscamente la vuelta buscando al propietario de aquella zarpa a la vez que su cartuchera. ¡Pero si es Enzo Martino! ¿Qué tal, vieja sanguijuela? Ya ves, chico, sobreviviendo. Va, vene. Ahora trabajo para Donaldo. El patear las calles está bien para las fulanas, pero no para Enzo Martino. Vaya, el viejo Enzo. Racistilla, como siempre. Ah, calla. Me alegro de verte. Ven, te presentaré al padrino. Y se fueron los dos cogidos del brazo. Llegaron hasta un corrillo de alborotados sicilianos. Allí estaba el don. Tenía una astuta mirada y jamás dejaba de sonreír. Padrino, perdone, padrino, quisiera presentarle a un viejo amigo, Manuel Montano. ¡Oh, ya! Los amigos de mis amigos son mis amigos. ¿A qué te dedicas, hijo? Soy detective privado. Eso no debe dar mucho dinero. No es trabajo rentable. Yo quizá te podría dar un puesto en mi nómina. Gracias, padrino. El trabajar para usted está bien para las fulanas, pero no para Manuel Montano. ¿Verdad, Enzo? Bien, mi amigo está bromeando naturalmente. Claro, tienes clase, hijo, mucha clase, pero no vuelvas a demostrarla con Aldo Canelone. Bien, quedaros por aquí y callad. Mi sobrino, Frank Alpaca, me va a dedicar una canción o algo por el estilo. ¡Ay, qué bonito! I think I'm beginning to fall in love with you. I've just got the feeling there's nothing I can do. I think I'm beginning to fall in love. Do you know how much I miss you whenever you're away? I long to hold you and kiss you every night and day. And I know, yes I know, in my heart I'm beginning to fall in love. Yes, in love. I think I'm beginning to fall in love. Bonita canción. Mira, ahora van a darle el regalo de cumpleaños al don. El que lleva el paquete es Ringo Bonavena. Le conozco. Vaya si le conocía. Era un fulano de cuidado. El padrino, por su parte, deshizo los aparatosos lazos. Rasgó la envoltura y dejó que su emoción se desbordara convenientemente. ¡El chichón de Palermo! Gracias. Gracias, vampiros. Desde el 26 no comías al chichón de Palermo. Gracias. El fiambre desencadenó en el don una interminable serie de recuerdos sicilianos en los que precisamente estaba cuando... ¡La luz! ¿Quién ha apagado la luz? ¡Maldito sea! ¡Que alguien encienda las lámparas! Bien. Así, por camisería. ¡Mi salchichón! ¿Quién me ha robado mi salchichón? ¡Cierren las puertas! ¡Que nadie entre ni salga de la casa! Esta ofensa solo se limpiará con sangre. En medio del terrible silencio, la verdad es que Montano no llegaba a entender gran cosa de lo que estaba ocurriendo, pero intuía que de alguna forma él iba a verse implicado tarde o temprano. Pensó que el tipo que le había invitado allí sabía todo lo que iba a ocurrir y pretendía que él cargase con el muerto, o con el fiambre, en este caso, al menos. Ustedes detestíbelo. Y también es el único que no pertenece a la familia de cuantos estaban en la habitación. Sí, pero... Más le vale encontrar al culpable antes de que aparezca. Pero, padrino... ¿Cómo va eso, Montano? Pues no muy bien. Es cierto. El Don es un hombre muy sensible, pero yo no le había visto llorar así desde la muerte de su mamá. ¿Le afectó mucho la pérdida? Sí, le afectó mucho la pérdida de $20,000 en una timba que se montó durante el velatorio. Recuerdo que Pietro Tartaglioni... Ah, sí, Pietro Tartaglioni. Montano ha cumplido su plazo. Espero por el bien de todos que tengan la solución. La tengo, Donaldo. Claro que la tengo. Y bien, ¿quién es el miserable? ¿El miserable? Bien. El culpable es alguien que quería desencadenar una guerra de bandas. Un hombre ambicioso que por sus propios medios no puede llegar más que a ser un don nadie. El culpable es Enzo Martino. ¡No! ¡No! ¡Pero qué estúpida mentira es esa! No, Enzo, no miento y tú lo sabes. Tú robaste el regalo de Donaldo. Estás loco, Montano. Han registrado mi casa 3 veces. Nos han registrado a todos. ¡Contesta! Te lo comiste, Enzo. Te lo comiste cuando se apagó la luz. No está mal. 3 kilos de salchichón en apenas unos segundos. No, no. Te felicito. No, es mentira, padrino, es mentira. Sí, sí. ¿Qué me dices, si no, de estas manchas de grasa que me has dejado en la manga del frac? ¿Y tu aliento? No sabes cómo apesta el salchichón de Palermo. Nadie había notado lo del aliento. Es que nadie lleva, como yo, toda la semana desayunando, comiendo y cenando salchichón de Palermo. Es usted un tipo raro, Montano. El ladrón tendrá su castigo. Y usted... ¿Tendrá su premio? Guárdese su premio. Enzo y yo fuimos alguna vez, hace tiempo, compañeros de... bueno, de algo. Si le descubrí fue para salvar mi propio pellejo. No merezco un premio por eso. Es raro, es esto un tipo muy raro. Aceptará al menos unas cajas de Roquefort. Así que, una semana comiendo Roquefort. A Ruiseñor le gustará el Roquefort. Porca miseria.